nací norteño hasta el tope. Me gusta decir verdades. Soy piedra que no se alisa, por más que talles y talles. Soy terco como una mula. ¿A dónde vas? Que yo no te hallé. En tu casa no me quieren, porque me vivo cantando. Me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuando el traje de novia que el tiempo te estoy quitando. No soy monedita de oro pa' caerles bien a todos. Así nací, así soy, si no me quieres. A ver quién da más por su hija. Ay, corazón bandolero, relincha ya cuando quieras por el potranca muy fina que amansa paz cuando quieras. Tú y yo no tenemos prisa, ahí nos quedarán cuando quieran. No soy monedita de oro pa' caerles bien a todos. Así nací, así soy, si no me quieres. Oh,